les va a todo el mundo por ahí? Estamos aquí en Linterna Verde y este tema se lo dedico para ustedes. Así arrancamos con toda la fuerza, es con esta canción de Fidel Nadal, Luz y Compañía, Bienvenidos todos nuevamente, es otro jueves de locura aquí en Linterna Verde, ¿Qué programa tenemos hoy con tres invitados? Bueno, gente, esto es todo mentira, es una mentirilla, una sorpresilla, nada más y nada menos que Linterna Verde tenía que innovar de alguna forma, ¿verdad, José? ¿Cómo anda? ¿Cómo va, Hugo? ¿Todo bien? La primera cosa rara es que estamos los dos juntos, primera hora del programa acá. De arranque. Y estábamos escuchando Linterna Verde, escuchándonos a nosotros mismos, el programa de Gustavo Márquez, y hoy estamos para los recuerdos. Hoy estamos para recordar buenos momentos de programas de Linterna Verde. Precisamente conciencia elemental. ¿Qué sería la conciencia elemental? Se lo vamos a preguntar al señor Aurelius. Y bueno, y programas con Gustavo Márquez, estábamos recordando acá con José. ¿Cómo andan todos por ahí? Acá estamos en Linterna Verde. Hoy va a ser el programa de cierre. Hoy tenemos el programa de cierre aquí en Linterna Verde. Y bueno, nada, simplemente saludarlos a todos. Este es el último programa del año y de este ciclo de programas, ya que para el año que viene no va a ser el mismo formato. No va a ser el mismo formato, por lo menos no es esa la idea del mismo formato. Tal vez hagamos otro tipo de formato, hay algunas cosas sobre la mesa que tendremos que conversarlas acá con José o con quien sea, pero... mismo, hacer una encuesta con la audiencia, a ver qué es lo que... Hacer una encuesta, a ver qué es lo que más nos interesa a todos. Exactamente. Hemos pasado por muchos momentos en Linterna Verde, José, ¿verdad que sí? Y ya tenemos unos cuantos meses. Tengo acá, estábamos escuchando, lo que escuchábamos recién era la de el programa de Aurelius. Era lo que estábamos escuchando, a ver si... Ahí está. Porque ahora estamos escuchando otra cosa, en realidad. Ahí está. Estábamos escuchando el programa de Aurelius, el programa que llamó a la gente de Envira. Pero tenemos acá toda la lista de programas. Hay material. Mirá, vamos a pasar alguna cosa porque es demasiado material y vamos a hacer algún comentario sobre alguna cosa muy muy puntual. A lo largo del programa vamos a pasar música, va a ser todo un programa para arriba de hoy. Estamos en contacto en WhatsApp por el 099-08-6371. Ahora vamos a mandar el link para todo el mundo. Nos saluda Marcelo, el primer saludo de la tarde. Arriba Hugo, arriba José, dice Marcelo. Arriba, mano. ¿Se habrá comido la trampita esa del audio viejo? Yo creo que sí. Pero bueno, ahora estamos acá en vivo, sí, somos nosotros, palpables, en vivo y en realidad. Estamos, armando el programa de hoy sobre la marcha, improvisando como siempre. Linterna Verde es un programa improvisado. ¿Verdad que sí? Así son las cosas. ¿Cómo anda usted, José? Me enteré que se va para Balizas la semana que viene. Acá estamos. Vamos a visitar la ciudad de Balizas. Qué lindo. El pueblo de Balizas. Qué lindo. Y bueno, y a ver si laburamos un poco, si pasamos la fiesta. Qué lindo es. La familia. Qué lindo ir es disfrutar laburando y laburar disfrutando. Tiene ir a Baliza, cualquier actividad de Baliza se hace a lo Baliza y tiene su condimento, ¿no? Laburando, estar en el pueblo y veraneando a la vez, ¿no? Haces un dos en uno. ¿Vas a estar cerca de la playa? Sí, porque sí, todo el pueblo está cerca de la playa. Todo el pueblo está cerca de la playa, claro. Está todo cerca de la playa. Y bueno, ahí vamos con los compas ya. Eso es lo que tiene Baliza a diferencia de Punta del Diablo. Viste que Punta del Diablo hay casas que están a 4 kilómetros del agua. Sí, claro, el camping. Yo iba, el camping está lejísimo. En la época de las cavernas, cuando íbamos, que claro. El camping estaba lejos, no teníamos un mango y no, íbamos con 75 kilos y volvíamos con 60. Porque todavía que éramos jóvenes inexpertos acampantes. Metíamos pata como loco y andábamos por todos lados. Hay una banda, ¿cómo se llama? Malditos Acampantes. Malditos Acampantes, un abrazo para la banda, un abrazo para Malditos Acampantes. Pero qué buen nombre sería, Expertos Acampantes. Es excelente. Yo Malditos Acampantes me encanta. Sí, sí. Aparte que la banda me gusta también. Claro que sí. Estamos en Linterna Verde con toda la mejor onda, gente. Vamos arriba, enganchense, compartan el link, claro que sí. A full Linterna Verde, haciendo el cierre del año con lo mejor y lo peor de todo lo que pasó en el año. Nos vamos con un tema dedicado a ustedes. De No Te Va a Gustar, A ver, ahí está. No sabes qué importante es para mí que me mires a los ojos. Yo los veo y ya sé lo que sentís, aunque estén un poco rojos. Estamos en Linterna Verde, gente, escuchando de fondo la música de Malditos Acampantes, esta banda que estábamos nombrando recién. ¿Es una banda de qué, José? La banda de la cumbre. Es la banda de la cumbre, pero ¿es pan rock? Y bueno, ¿qué es? A gusto del consumidor. A gusto consumidor. Escuchemos y cada uno. Para mí es como, claro, es un rock. Sí, es pan rock. Es un rock, pan rock. Es un rock moderno. Vamos ahí, vamos a escuchar Malditos Acampantes, un pedacito. Porque este año, por lo menos, que nos dejen acampar, ¿eh? Desperté cansado y aburrido de mirar a todos esos vecinos armar los ranchos y no venirlos a habitar. Especulando mientras cortan el pasto, calando tres meses hacen un asado, me miran feo y no me quieren saludar ni convidar. Escuchando la música de Malditos Acampantes, esta banda de la cumbre ahí de a pasitos del peaje, banda de punk rock, bien onda la polla, sí, ¿no? Sí, onda la polla. Todo lo que está, tenemos preparado SFDK, el tema fase 2. ¿De qué habla el tema fase 2, José? Estamos hablando de la pandemia acá. Es un tema que habla de la pandemia, no, y tenemos noticias. Tenemos noticias de la pandemia, porque han pasado cosas, están pasando cosas. Pasan cosas y bueno. Bueno, hoy, sin más, acá, muy cerca de aquí, se suspendió un evento que había. En el Chillax. Ahí la gente de Chillax tuvo que suspender por tema protocolo. Y bueno, son cosas que están pasando y que están movilizando mucho negativamente a la gente, porque en realidad esto crea una tristeza, un aire de bueno, qué va a pasar, ¿no? Una incertidumbre, no sé, un qué sé yo, ¿no? Montones de energías que pasan, de pensamientos que pasan por la cabeza de la gente. ¿Y qué va a pasar de aquí para adelante? ¿Cómo vamos a pasar las fiestas? Supuestamente las fiestas hay que pasar menos de 6 personas. Menos de 10. Menos de 10, sí. Menos de 10 personas. En familia somos 4, dijo uno. En algunos casos son 3, así. He pasado solo también, no. En mi familia somos 1. Somos 1, claro. No, la verdad que yo pienso, ¿no? Siempre como reivindicando la frutería, que esto que está sucediendo es también parte de un plan para que le hagamos una reverencia, ¿no? De alguna manera el Uruguay se cagó un poco con todo lo que estaba pasando y ahora nos están pidiendo de alguna manera que demostremos, esperemos que esto sea hasta el 6 de enero, que sea un poco de humo y que, como viene desde parte de las autoridades, es una señal de lo que no tenemos que hacer y a su vez lo que no van a respetar, porque un poco se habló de eso también. Hoy en los programas matutinos de la radio, yo escuchaba que se hablaba de eso, que bueno, de alguna manera vamos a respetar una parte de lo que es el protocolo para que la cosa no siga complicada, y por otro lado también no van a recrudecer tanto. O sea, hubo países que estuvieron peores, nosotros la pasamos bastante light. Tenemos un saludito de Erika, le mandamos un beso a Erika, vamos arriba, Erika, al firme, ahí conectada desde Bello Horizonte, claro que sí, vamos a pasar de Black in Black, de ICDC en cualquier momento. Pero primero, lo primero, Uruguay fue removido de la lista de ingresos de la Unión Europea tras aumento de casos, dice acá. Si estaba difícil para entrar, ahora ni vayas. Debido al aumento de casos de coronavirus que se registró en el país de noviembre, la fecha, hicieron el gobierno, bueno... Esto, entre otras cosas, ¿no? Requisitos para contar con el ingreso a la lista de países autorizados, las naciones deben cumplir con ciertas normas sanitarias, en las cuales Uruguay no cumplió, o sea, no está cumpliendo con estas. Y bueno, ahí esa puede ser uno de los motivos por el cual nos están nos bajan la cortina, claro, o sea. Porque como que mandaron una lista de cosas. Las órdenes vienen de afuera, ¿no? Sí, claro, hoy por hoy la cosa está global. Ya no se piensa tanto como un país, sino que hoy la cosa me parece que ya tiran... Yo creo que esto que está pasando ahora acá en Uruguay es como sería como la fase 2, que es el tema que vamos a escuchar ahora de SFDK. Yo pienso que sí. Que esta es la fase 2. Lo describe muy bien. Vamos a escuchar fase 2 de SFDK, esta banda que está muy buena, banda gallega, va para ahí. Ahora que toca lo austero y dice el refrán que menos es más, cuando menos te mire el madero, más se puede robar, menos más. Hoy si no abro Twitter ni me entero, rodilla en el cuello, no puedo respirar. Taqueando un paisaje todo bello, taqueando un paisaje todo bello. Voy mirando el acantilado, a cuántos han tirado y dirán que eran pirados, solo cobran anticipado, todo lo que va después de un anti, malo. Antimado, saltaste palmate y entró ensatinado. Ve y mírate opositado, con qué brillantes ha pasado por el aro, pasado por mi lado, mirándome. Bajo la ventanilla dijo, ¿dónde va usted? ¿Dónde va usted? ¿Dónde va usted? Otro educado zafándome, le dije que al estudio soy autónomo y puedo moverme. Y otra vez, ¿dónde va usted? Y otra vez, ¿dónde va usted? ¿Dónde va usted? Que usa una bandera para oprimir. Siempre lo supe, no hay otra manera que resistir. Ahora puedo moverme. No puede estar a la vera de aquel que nos pisa los derechos mínimos para vivir. Siempre lo supe, no hay otra manera que resistir. Y ahora tú puedes verme. Si no tiene un Audi Q7, bro, con la bandera bien visible en el retrovisor, para hacerse lo invisible si llega un control, puesto que es caribeño el señor, y esa cosa por aquí ya tiene mérito. Porque sí, porque no, porque tú, porque yo. Un saludo militar al benemérito, un salve al emérito. Para los cuerpos del Estado tiene crédito. Busquen un médico, gas lacrimógeno, ojo asimétrico. Lucha de clase, fuego, fonética, paz para lo justo, justicia poética. Mi España no apoya a tu América, salud pública, recetas médicas. ¿Qué carajo tenéis planeado? Dar otro golpe de estado, pasó por mi lado mirándome. Bajo la ventanilla dijo, ¿dónde va usted? ¿Dónde va usted? ¿Eh? ¿Dónde va usted? Otro educado zafándome, le dije que al estudio soy autónomo y puedo moverme. Y otra vez, ¿dónde va usted? ¿Eh? ¿Dónde va usted? ¿Dónde va usted? Es largo, ¿eh? Creo que ha sido un cervatillo de polígono. Tira, tira. No puedo estar a la vera de aquella persona que usa una bandera para oprimir. Siempre lo supe, no hay otra manera que resistir. Ahora puedo moverme. Era de aquel que nos pisa los derechos mínimos para vivir. Siempre lo supe, no hay otra manera que resistir. Y ahora tú puedes verme. ¿Dónde va usted? ¿Dónde va usted? ahora que toca los pies. La música de AC/DC sonando aquí en Linterna Verde con toda la fuerza. ¡Qué cierre de año, José! ¿Cómo está? ¡Qué ensaladita, eh! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Le mandamos un beso a Laura, que acaba de escribir también, a Seba, de ahí de Parque. Vamos, qué arriba, bueno, Sebita, pida bueno, tema, Sebita, gente, pida tema, aproveche. Laura, pida también, claro que sí, pida lo que quiera. Pidan que hoy es, ¿cómo es que se dice? Hoy estamos free. Hoy estamos para servirles. Vamos a ver qué viene para el año que viene. No sé qué expectativa. Está todo muy muy raro, ¿no? Con esto de coronavirus también. No se sabe lo que, no se sabe cómo va a ser el verano. Sé que hay una aplicación. Estaban comentando una aplicación que para saber cuánta gente hay en las playas, para saber si ir a una playa que está superpoblada o no. Eso lo está implementando el gobierno acá en el Iranchi. Acá en el Uruguay, lo está implementando el gobierno. Pero no sabemos cómo va a ser la temporada de verano. Lo que sí sabemos que ahora en breve en la radio, nuestra radio comunitaria va a cambiar de transmisor. ¿Sí? Sí, y va a mejorar la potencia. Llega más lejos. Sí, no quiero adelantarles más nada, pero se vienen sorpresitas para para este verano. Ahora prontamente en enero vamos a tener una radio mucho más potente. Mucho más potente. Así que estamos en esos preparativos. Cambia la antena. Estamos en esos preparativos. Qué sí, bueno, señor. Cambia alguna cosa. Cambia algo que no voy a decir qué. Tengo pronto acá, Rincón. Rincón Sapiencia. Afro Rep. Lo tengo prontito ahí, Gente de Linterna Verde, pidan temas. Es ahora el momento. Estábamos escuchando. Escuchamos SFDK Sevillanos Ellos, y ahora nos vamos para Río. Y escuchamos también ACDC a pedido de Erika. Y nos vamos a escuchar Rincón Sapiencia. Y seguimos con más Linterna Verde, ¿eh? Quédense ahí pegaditos a la radio. Yeah. Ok. Bambara. Água mole, mole, pedra dura, dura. Quando bate, fura, cê vai pro debate. Quero minha carteira gorda, gorda, gorda. A gordura boa como abacate. Pega visão, lição, nossa abolição é nosso combate. Cachorro bravo, fica quieto, quieto. O cachorro manso, late, late, late. Chave, chave, chave, chave, chave. Tamo abrindo porta só com alicate. Zica mesmo, nós é batuqueiro. O navio negreiro não era iate. Seja mansão, pensão, nossa oração toca na boate. O orgulho preto tá no cativeiro. Vou fazer dinheiro pra fazer resgate. Música é um condomínio. Nesse edifício eu sou residente. Acolhido, eu sou escolhido. É bem diferente desse presidente. Troco tiros como bang bang. Tipo gang bang, tão fudendo a gente. Faço versos e tô dando sangue. Sempre livre, absorvente. Evidente. Temos coisas para exibir. Quando dizem que é mimimi, é assim que nascem os meus inimigos. Classe média não pega nada. Quando toma enquadro, quando pega baga. Detergente vira detenção. Quando é negão, tipo Rafa Braga. Erva roxa como beterraba. Eu adoro quando mexe raba. O detalhe é que não meto louco, porque durmo pouco quando a festa acaba. Papo reto, eu sou tipo Beto. Também sou Jamaica, Picadilha, Chaba. Rincon e Gueto, esse é meu dueto. É que nem Fernando e o Sorocaba. Vira copo, vira catuaba. Meu trabalho tá virando saque. O que eu uso vira referência, mas a concorrência quer que eu use crack. Picadilha, Playstation. Jogo com as palavras, esse é meu ataque. Fazendo coisas de Clayton, eu mando um salve para o William Vac. Gingando igual capoeira. Virado, tô no Jiraya. Voado tipo uma raia, deixo que falem besteira. Cheio de sacola na feira, geladeira cheia na baia. Sou o crioulo de saia, que na crise deu uma raseira. E bem de perto eu vim ver, na rua faço o meu jet. Tamo na era da internet, mas gosto mesmo de viver. A mente é como Tinder, juntando as rimas que deu match. É o afro rap que promete, surpresas vem como Kinder. Eu vim da lateral, do gol eu jogo perto. Mas informa que os novinhos, meu flow é o Zé Roberto. Meu ano como Cristiano, tenho prêmios, tenho marcas. Um afro que afronta, e as contas nós arca. É tipo moto sem placa, perseguido quando eu acelero. Vivendo como rockstar, minha vida não é bolero. Ignoro, lero, lero, porque nos dígitos eu quero. A lá mais zeros. É por isso que eu trampo, não espero, sincero. Coab, uma arena, cultura de periferia, onde a música vive por anos, plena, que nem a Glória Maria. Celebração e luta, nos cultos e missas adoram falar de amor, mas a macumba ele diz que chuta. Colorindo como capulanas, juntando manas, reunindo trutas, tambores pra nós como vencedores, que toda semana tamo na labuta. África é longa metragem, mas eles querem que seja um curta. Fui sábio, lembrei do MCGW e falei assim, atura ou surta. Dramaturgo tipo Suassuna, mas eu vou. Estamos escuchando Rincón Sapiencia, Afro Rap. Esta es de Brasil, esta banda brasileña. Y tenemos pronto Chico Sainz ahora para la próxima. Pero estábamos hablando acá internamente de todo lo que fue el ciclo de Linterna Verde acá con José en este año. ¿Se acuerda que arrancamos, cuando arrancamos hablábamos de Dios y la ciencia? Tuvimos un programa que hablaba de Dios y la ciencia, que estuvo muy, muy zarpado. Ese programa, muy zarpado, ¿tá? Donde la gente opinó muchísimo. Movió. Y movió muchísimo, realmente. Después tuvimos programa sobre la educación, tuvimos programa sobre las armas, tuvimos programa sobre el tema abuso. Tengo un pedacito acá sobre el tema abuso que después, si me da el tiempo, lo pongo. Hoy vamos a cerrar con música en vivo, les aviso a todo el mundo, los que están escuchando ahí. Vamos a cerrar con musiquita en vivo. Acá José y yo, tranquilos nosotros. Con el Ramón que lo tenemos acá al lado. Con el Ramón que lo tenemos acá. ¿Quiere decir una palabra a usted? Saludá a la gente. Hola. ¿Cómo anda, Ramón? Bien. ¿Le gusta venir a la radio, Ramón? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más le gusta de la radio? A ver. Que hay legos. Que hay legos, sí, verdad. La parte más divertida. Sí, sí. Bien, entonces estamos escuchando Rincón Sapiencia, otro tema acá, Punta de Lanca. Punta de Lanca. Punta de Lanca. Ah, mirá, como se quiebran los negritos. Se quiebran. Pabellón. Bueno, vamos a seguir con más música. Y bueno, entre todos esos temas que hablamos, teníamos entonces. Hablamos del tema de abuso de menores, temas que movilizaron bastante a nuestra audiencia. Metimos la LUC. Hablamos de la LUC. Estuvimos, bueno, no me acuerdo cuál fue, que hablamos sobre los albergues, que hablamos sobre... Nos llamaron unos amigos ahí a contarnos un poco en qué estaba la situación cuando cambió toda la ley. Hablamos del tema de los albergues transitorios, del tema de... Hablábamos, bueno, creo que fue cuando hablamos de... De la gente en la calle. Cuando hablamos de la situación también psicológica, de las adicciones. Las adicciones, ¿verdad? Estuvimos bueno, con Martín Fuentes, con Marcelo Álvarez. Marcelo Álvarez estuvo también. Estuvimos con Mario Santa Marta, en representación de la ciudad de Pando, la cuna del rock, cuando vino nos contó pilas de historias. Vamos a después, a ver si nos da el tiempo, vamos a poner un pedacito de la nota de lo que fue Mario Santa Marta, que estuvo buenísima esa nota. Estuvimos también sobre las armas, estuvimos también sobre distintos tipos de políticas, de corrientes, corrientes musicales también, hicimos un programa sobre eso. Bueno, después estuvo Gustavo Márquez. Estuvo Gustavo Márquez, que también un poco, de alguna manera, fue casi de los últimos programas. Y tenía que ver, ¿no? La ciencia y la magia. También tenía que ver. Bueno, estuvimos con Henry Haza. Estuvimos con Henry Haza. Uno de los primeros programas. Henry Haza, que del grupo Ceres. Y del grupo... Del grupo Rama, es verdad, que estuvo con nosotros contándonos su experiencia, esa experiencia tan especial que tuvo con los extraterrestres. Sí, estuvo ese programa, la verdad que... Ese programa estuvo muy bueno. Tenemos programas grabados, los que quieran escuchar algún programa en especial, se lo podemos mandar al programa. Pueden comunicarse al 099-08-6371 y allí nos mandan, nos piden... Y le mandamos el programa que quieran. Podemos mandarle el que habla de Dios y la ciencia, el que habla de las armas, el que habla de la educación, que estuvo muy bueno el de la educación, muy completo el programa, con distintas visiones de la educación. También podemos mandarle programas de el referido a Henry Haza, de Grupo Rama. montones de cosas más. Aquellos que quieran recibir los programas Linterna Verde pueden hacerlo al 099-08-6371, piden ahí y listo. Vamos con Chico Sainz, el tema este, Maracatú Atómico, que está muy bueno, a mí me gusta mucho. Ajá. O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor, e toda a fauna flora grita de amor. Quem segura o porta-estandarte tem arte, e aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico. Céu, tem o céu, e depois tem outro céu sem estrelas.

Rico, San Juan. Muy bien, José, escuchando ahí la música de Fidel Nadal, Te robaste mi corazón. Está romántico el Fidel, ¿eh? Está romántico el Fidel, estábamos hablando de eso acá internamente con el José, de cómo el Fidel, el cantante de Todos tus muertos, porque sí. Fidel era el cantante de Todos tus muertos, una banda... Eran dos en realidad, yo no me acuerdo del otro cuál es. Eran dos, sí, pero Fidel siempre fue muy polémico, fue un personaje siempre muy polémico en aquella época, estamos hablando de los años 80, no, 90. Arranca el 90, ¿eh? 90, más bien. Tengo recuerdo de la cancha de Miramar ahí, tirándole el micrófono por la cabeza de la seguridad. Claro. Estaban polémicos. Claro. Todo, muerto. El tipo era bastante agresivo. Sí, el otro, el más bajito. El otro era el peor. Sí. Ah, el otro era el peor. El otro era Terry. El que no prosperó. Ahí está. Y bueno, y este agarró para el lado del amor. Y este se enamoró y está todo. Se enamoró y caramelo, bueno. Pero le robaron el corazón. Ahora vamos con Marcelo de Dos. ¿Te parece, José? Va para ahí. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Você diz que o amor não dói. Você diz que eu não dou amor. Vá pra aí. Vá pra aí. A ver se sonha. Não quer cantar. Seguimos poniéndole buena música aqui em Linterna Verde. Não se vayan. Hoy terminamos com música em vivo. Perde o medo de amor. Simbora! Seja amor como se não houvesse amanhã. Aquele amor quando bate, você perde o medo da morte. E quem foi que disse que não existe amanhã? E se esse amor ainda tá lá? Aí você é um cara de sorte, hein? Nem sempre a gente escolhe o caminho certo. Não consegue ou não tá esperto, porque o certo nem sempre está por perto. Perto de iguais olhos do coração. Não se pode ter tudo e nem tudo que se tem está ao alcance das mãos. Ninguém aguenta ouvir os outros reclamar. Ninguém aguenta mais ouvir os outros reclamar. Chega pra cá então que eu vou te dar um plá. Vamos lá, vamos lá. Wake up, que é hora de acordar. Sei que cê tá e todos estamos na luta. Cê tem uma boca e dois ouvidos, filhão. Então, escuta. A coisa aperta, cê já quer meter o pé. Vai me dizer que cê prefere o ódio ao amor, neguinho. Qual é? O bem vem correndo por fora. Sem novela, fera, agora chegou a nossa hora. Disfarça e chora, mas não corre da treta. E nem venha me dizer que a coisa aqui está preta. Meu caro amigo, me acompanhe, por favor. É tanto hipócrita nesse mundo que os bons acabam entrando no jogo. Esse é o jogo, brincou com fogo. O sol nasce pra todos, mas a sombra é pra poucos. O legal agora é tirar onda de careta. Diz que não fuma maconha, mas se junta com os picaretas. Julgando os outros, metendo pau. Eu sei que amor faz o bem, eu sei que amor vence o mal. Eu sou daqueles que são chamados de loucos. Mas quando entro no jogo, não se contentam com pouco. Dado o recado, não entra em parada errada. Sem essa de pecado, então vem comigo, molecada. Seja amor como se não houvesse amanhã. Aquele amor que quando bate, você perde o medo da morte. Quem foi que disse que não existe amanhã? E se esse amor ainda tá lá, aí você é um cara de sorte, hein? Estábamos escuchando, entonces era... Marcelo de Dos. Marcelo de Dos. Y ahora estamos escuchando Huellas. De, bueno, el otro cantante de Todos tus muertos, que estábamos hablando recién de Todos tus muertos. Uno es Fidel Nadal y el otro es Pablo Molina. Estamos escuchando Huellas de Pablo Molina en este momento. Me han llamado y lo debo aprovechar. Largo es el camino y no todo lo hice bien. huellas que dejamos nosotros en Linterna Verde. Vamos arriba. Vamos arriba. Linterna Verde dio que hablar este año. En realidad, el programa arrancó a principio de diciembre, el principio de noviembre arranqué yo solo, después arrancó usted, José. ¿Se acuerda qué fecha arrancó usted, no? No, yo estuve hasta febrero afuera, en marzo, abril, ponele. Por abril, por ahí arrancó. Por ahí, sí. Claro. Ya y tenemos un ciclo ahí. Ahí arrancó la segunda parte de Linterna Verde, ahí está. Y hablando todo un poco, fue ¿se acuerda cuando trajimos a Juan Álvaro? Juan Álvaro, el cantante uruguayo brasileño. Hubieron cantantes. Esa es la otra parte que no los Juanes, porque después vino Juancito también. ¿Y el otro Juancito, cómo era? No me acuerdo el apellido de Juan, pero vino Juan también. Hizo unos el otro Juancito que la rompió también, que tocó en vivo acá también. Un grande, los Juanes. Grande los Juanes. El amigo de Sauce, Juan, ¿no? Sauce trabaja, Juan, es de Montevideo, Juan. Ah, es de Montevideo. Bueno, un saludo a Juan ahí, no sé si estará escuchando. Pero tiene su personalidad canelonense. Sí. No lo puede evitar. No lo puede evitar. Le mandamos un saludo a los Juanes, a Juan Álvaro y al otro Juan. Al otro Juan. Al no Malcolm, ¿en qué andará el Malcolm, che? El Malcolm estaba en Durazno hasta ayer, no sé si llegó hoy, claro. O anda en viaje. ¿Se acuerda cuando tuvimos a los maestros, a Malcolm, tuvimos a Quique, a Eduardo hablando de la educación, que nos comentaban educación alternativa, Malcolm, que nos hablaba de lo que era la educación Waldorf, la Waldorf. 3000 también saltó con el tema. Ahí está. Las historias. Esos fueron lindos programas, programas entretenidos, con mucho contenido de todo tipo. Y nosotros seguimos con más música. Y vamos a un tema que a mí me gusta muchísimo, que abrió programas, que siempre lo paso y hace tiempo ahora que no lo paso, que es un tema de Damian Marley. Y que no necesita mucha presentación más que escucharlo y saborearlo, gente. Ya sea en la vida, en el deporte, más aún, up the place, turn up the place and make them all have fun. How we have blazed the fire, make it fun. Then we mash up the place, turn up the place and make some sound. Boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the place and make them all have fun. Skrillex have blazed the fire, make it fun. Then we mash up the place, turn up the place and make some sound. Boy, run. And we will end your week just like a Sunday. If I'm not bored, but if I'm not bored, then we applaud them. and make some sound, boy, run. And it will end your week just like a Sunday. We must up the face, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun, then. We must up the face, turn up the bass and make some sound, boy, run. And it will end your week just like a Sunday. La música de Skrillex y Damian Marley es un gran todo tema. Skrillex y Damian Marley, allá arriba, ¿eh? Allá arriba es un temón. Este, hay mucha gente que baila breakdance con esa música, ¿no? Que se quiebran todito. Ahí veíamos en el video, estábamos apreciando un baile entre breakdance. No se pierdan el video de este tema de Skrillex. Skrillex. Skrillex termina con X y Damian Marley, ¿está? Este, buscan el video y van a encontrar ahí. Y nosotros seguimos con más. Estamos prontito acá. Ricky, hombre libre. Ricky, el hombre libre. Ricky, el hombre libre. Pidan tema, gente. Es la oportunidad, es ahora. Esto es Linterna Verde. Gran cierre del año. Terminamos con música en vivo hoy, ¿eh? Tienen miedo. No les dais miedo vosotros. Les da miedo lo que representáis para ellos. Lo que representáis para ellos es la libertad. ¿Y qué tiene de malo la libertad? Todo el mundo la quiere. Sí, desde luego, todo el mundo quiere ser libre, sí. Pero una cosa es hablar de ello y otra muy diferente es serlo. Dame cancha, no me metas presión. Cuanto más me metes caña, más me robas la ilusión. Déjame que sea libre. No pienso perder el tiempo discutiendo a ver quién tiene la razón. No me ato ni a mi propia opinión. Pienso desde el corazón, que es donde tengo más espacio. No quiero tus riquezas, ni quiero tu palacio. Quiero vivir la vida un poco más despacio. Sin horario, sin fechas en el calendario. Haciendo de este mundo mi propio escenario. Este viaje va a ser legendario. Estoy feliz a 15.000 kilómetros del barrio. Soy un mochilero, hago lo que quiero. No tengo dinero, pero estoy tocando el cielo. Con las manos en el aire y los pies en el suelo, voy a seguir siendo el hombre libre aunque me corte el pelo. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for free. Bebo de la fuente de la vida cuando tengo sed. Solo necesito respirar. Soy un pájaro que vuela, pero nadie le enseña a volar. Soy un pez, necesito espacio para nadar. Sácame de la pecera y devuélveme al mar. Busco libertad, vaya donde vaya. Mirando al horizonte sentado en la playa. Subiendo a la cima del Himalaya. Cuando las palabras interrumpen, el amor se calla. Caminando hacia rutas salvajes. Disfrutando de nuevos paisajes. Llorando cuando me despido de la gente buena que he conocido en estos viajes. Soy el que se emocionó, soy el que buscaba libertad y la consiguió. Soy el que se desencadenó, soy el elefante que teníais prisionero y se escapó del zoo. Voy improvisando, no sigo una ruta, experimentando todo el Kama Sutra. Es la guerra del amor contra la fuerza bruta. No van a acabar con mi autoestima, esos hijos de puta. Ricky Hombre Libre. Ricky Hombre Libre se llama. Se llama el tema de Freedom. Freedom, sí. Qué bueno, ¿eh? No conocía esta parte, José. Esta música. Usted siempre tiene alguna sorpresita bajo la manga. Bueno, el teclado es suyo, José. Sigue escribiendo. Siga poniendo buena música, que estamos en Linterna Verde y tiene que cerrar pum para arriba este programa hoy. Tuvimos hace ratito nomás el programa Pum para Arriba, increíblemente, ¿sí? Hace dos horitas atrás. El programa de Laura, Pum para Arriba, un programa de música más bien tropical, pero que tiene tremenda onda. Tiene que ver todo con todo, Hugo. Tiene que ver todo con todo, claro que sí. El programa Pum para Arriba. Ahora vamos a poner algo. Ahora vamos a poner algo más cumbianchero, ¿no? Tenemos que cerrar. Y vamos a cerrar con candombe. Ya le vamos avisando a todo el mundo. Vamos a cerrar con un rico candombe en vivo. Me encanta. Y viene un artista. Viene un artista percusionista que viene a tocar con nosotros, que en minutos lo vamos a tener por acá. Se llama Simón y en un ratito va a estar por acá este percusionista que está invitado al programa, que bueno, está un poquito demorado, debe estar acomodándose la chalina, pero en cualquier momento lo vamos a tener aquí, a Simón, que va a tocar con nosotros aquí en vivo. Nosotros seguimos con más Pablo Molina, este segundo cantante de todos tus muertos. De los 90, yo pasame, cuando viajábamos afuera buscábamos esas tiendas, ¿no? Con ropa rasta, rojo, amarillo y verde, los Tams y todo, la parafernalia. Here we go, yo. Patos locos. Here we go, yo. Here we go. Y si llueve, que en un día feliz, y a mi corazón le falta raíz. Y si llueve, que en un día feliz, y a mi corazón le falta raíz. La esperanza de que alguna vez, uy, salga del pozo y del círculo vicioso. Y llueve, llueve. Dulzura que me quita la amargura. Ay, wow. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey. Y si llueve, que en un día feliz, y a mi corazón le falta raíz. Y si llueve, que en un día feliz, y a mi corazón le falta raíz. Yeah. en vivo, Maldito Molina, muchas gracias. Hibi, hibi, hibi, hibi, go yo. Hibi, go yo. Hibi, hibi, hibi, hibi, hibi, hibi, hibi, hibi. Ridim, ridim, qué lindo ese ridim, ridim, ridim, qué lindo ese ridim, ridim, ridim, qué lindo ese ridim, ridim, ridim, ridim, ridim, en Bocura. Muchas gracias, Pablito Molina. La música de Pablito Molina ahí sonando, entonces, y tenemos ya buena música pronta también, en esta fiesta de cierre de año aquí en Linterna Verde. ¿Cómo está pasando, José? Pero, para arriba, acá, metiendo looks. Música full. Claro. Y ahí el Ramón, ¿cómo se está portando? Y el Ramón ahora estaba con el teléfono porque lo pusimos el chupete electrónico, o sea, está haciendo confesiones acá. El chupete electrónico, estaba claro. Hablando con la abuela y ahora, bueno, ya ahora la mamá estaba comunicándose ahí, así que ya hacemos comunicación familiar por la radio, nos tomamos el atrevimiento. Pero ahí estamos todos bien, estamos todos pasando la bomba. Estamos pasando la bomba y estamos esperando que llegue Simón, que va a tocar con nosotros unos temitas en vivo, claro que sí. En un ratito nada más, quédense todos por ahí porque se viene la música en vivo, no se lo pierdan, en un ratito va a explotar la radio, va a explotar, y es el cierre total. No van a tener Linterna Verde por un buen tiempo, así que hasta el año que viene no van a saber nada de nosotros, así que está bueno que compartan este momento con nosotros hoy. Así que compartan el link, gente, compartan el link con amigos, compañeros, vecinos, aquellos que quieran, que les guste esta buena música que estamos pasando hoy. Estamos haciendo un especial de reggae, estamos haciendo un especial que pasamos por todos los estilos y estamos también complaciéndolos a ustedes, ¿verdad? Complaciéndolos con alguna canción que quieran escuchar puntualmente, especialmente. Como así pidieron Seba, Erika, que escribieron y nos pidieron un temita. Ahora vamos a escuchar Reír por no llorar, agrupación Mamanis. Vamos a escuchar esto que está, por lo que dice José, está muy bueno, Reír por no llorar, Y después seguimos con más buena música. No se vayan, esto es Linterna Verde, en este último cierre, último programa de Linterna Verde, cerrando con toda la energía, con toda la buena vibra, y queremos festejarlo con ustedes, Vamos arriba. A festejar, gente, vamos. Querido, le explico le pido que me explique qué estamos escuchando. Acá estamos escuchando Agrupación Mamani. Esta es la banda de cumbia de las manos de Filipe. O sea, la banda de toda cumbia. Es la integración de la mano de Filipe, que cuando se pasan a la cumbia se cambian el nombre. Ahí está. Agrupación Mamani. Y para pachanguear y para divertirse, sí, está bueno. Y para pachanguear con gente del palo. La cumbia también es parte del rock, claro que sí. Y acá tenemos hermanos de la cumbre, que tenemos la cumbia EA. Que bueno, o sea, tan anarco los gurises que no tienen ni en YouTube. Claro, no están ni en YouTube. No están ni en las redes. Son re anarcos. La cumbia EA, la gente, la banda La Cumbre. Le mandamos un saludo. Se está poniendo picante Linterna Verde hoy, gente, vamos arriba. Desgeneró. Vamos a terminar con música en vivo, candombeando, claro que sí. Hermosa mañana, la naturaleza me ha sacado de la cama. Mira, mira, mira cuántos hongos hoy asoman su cabeza. Recojamos una vianda y vamos para el campo. Mira, mira cuántos hoy asoman su cabeza. Recojamos una vianda de amor. Así que estamos escuchando entonces, José, Reír por no llorar, Hongo por Hongo. Ese es el disco, me parece. No, acá dice que es el tema. Hongo por Hongo se llama el tema. Y ahora vamos a escuchar algo que tiene que ver con lo mismo, que también es de la misma calaña. Y la cumbia del Cucumelo, la famosa y clásica cumbia del Cucumelo. Va para ahí entonces la música de la cumbia del Cucumelo. Conocida. Mira, mamá, ni cómo crece el cucumelo. Aparte estamos viendo el video Mamanis XL, la cumbia del Cucumelo, que es esta parte de este personaje, de las manos de Filippi, ¿no? Tienen que verlo, Es como para ir entrando en ambiente, porque en un rato tenemos música en vivo y está bueno escuchar de todo. Y Linterna Verde tenía que marcar la diferencia hoy, claro que sí. Claro que sí. ¡Dale volumen! El cucumelero se ha hecho jardinero con la regadera, riega los desechos. Ojalá que llueva. A toda cumbia, acá con la cumbia del Cucumelo. Y seguimos con más. Están llegando los invitados en este mismo momento, por eso nos trancamos un poquito. Vamos a seguir con más buena música aquí en Linterna Verde. Hoy cerramos el año entero. Hoy cerramos el ciclo de Linterna Verde. Hoy es el último programa de Linterna Verde. Vamos con el sistema, la mano de Filippi. También puede ser un payaso más barro, comprador.

¿Y qué tipo de música les gusta escuchar a ustedes, por ejemplo, en Navidad? En una noche buena con la familia. ¿Qué música les gusta escuchar a ustedes? Yo no escucho música. Pero, usted no escucha, yo no creo que usted no escuche música. No, no es música que dice Jagger. ¿Y por qué? Si usted es músico, ¿cómo puede ser que no escuche música si usted es músico? No escucho música. ¿No escucha nada? Si yo lo escuché el otro día escuchando música. Y eso es lo que yo quiero que usted me diga, ¿qué música? Si me escuchaste, tendrías que haber sabido cómo es la... ¿La banda? No, el... cómo suena, ¿no? Como suena, y sonaba medio a ver, así moderno. Tambor, a ver, sonaba. ¿Cómo sonaba? A ver en el tambor, a ver. Tocá en el tambor. Tocá algo en el tambor, a ver. Sí, vos. Y no sé lo que quieras. ¿Cómo sonaba esa música? No sé, yo no escucho música. ¿Y vos, Renato, cantabas una? ¿No era una que tenías una letra que cantabas vos? ¿No? ¿No cantabas un temita ahí? Bueno, lo único que te vamos a pedir es que saludes a la audiencia, que digas buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muy bien, buenas noches. Ahora te vamos a pedir que ¿terminaron la escuela? Tenemos unos días, pero estos días no son obligatorios de ir, así que no vamos. Ah, mira vos, está bárbaro. Bueno. O sea que estamos yendo obligados. No es, como no es obligatorio, ya está. Bueno, ¿qué les pareció este año? Así a modo de evolución de lo que fue todo el año, este año escolar, que fue un poco corto. Estuvo ¿fue raro. Corto? ¿Qué te parece? Corto no creo que sea, pero bueno. Puede ser que hayamos tenido menos clases y menos todo, pero yo creo que la mayoría de la gente que ha tenido clases ha estado más cansada, aunque hayamos tenido menos clases. Les cambiaron la dinámica y eso cansa más que de repente estar, ¿no? Que lo que venía siendo claro. Común. ¿Y cómo están para tocar ahora un temita? ¿Cómo la ves? ¿Cómo lo sientes? No sé, sí. Ahí está, bien. Entonces, y José también va a tocar con nosotros. Está Ramón ahí, Ramón. Ramón anda por ahí también en la vuelta, Ramoncito. Ahora se va a colgar con nosotros. Vamos a ir a un tema más que lo tenemos prontito acá. Del Peyote Asesino, que es el último tema del Peyote Asesino. Algo nuevo, nuevecito de paquete. No podía faltar Linterna Verde, algo nuevo. Y después vamos a tocar en vivo acá con los chicos, con Simón, con Renato, con José. Explota la radio hoy, gente. Vamos arriba todo el mundo con Linterna Verde hoy, ¿eh? Van a hacer otro video, pero no tenemos idea todavía ni con quién ni cómo. Y queremos que sea colores. Sin albahaca. Vos no me llamaste, pero igual acá estoy. Me quedo si yo quiero. si no quiero me voy. La mato con el techo, te la guardo de canto. Soy la piedra en tu zapato, vos pisas fuerte que aguanto. Vos no me llamaste, pero igual acá estoy. Me quedo si yo quiero y si no quiero me voy. La mato con el techo, te la guardo de canto. Soy la piedra en tu zapato, vos pisas fuerte que aguanto. Vos no me llamaste, pero igual acá estoy. Vos no me llamaste, pero igual acá estoy. Vos no me llamaste, pero igual acá estoy. Me quedo si yo quiero y si no quiero me voy. Y bueno, acá estamos con los chicos ya pronto para tocar en vivo. Manden el link, compartan porque esto sale en vivo ahora con Simón y Renato. Acá vamos a hacer unos candombitos, claro que sí. Estamos con los micrófonos al mango. A ver ese tambor cómo está, tóquelo. Eso, con gana, vamos. Meta. Eso. Pero quiero que escucharlo, vamos. Vamos a hacer un temita que se llama El Pescador, que habla de un simple pescador que frecuentaba las aguas de la costa y que, bueno, y que pescaba alguna cosita que otra por ahí. Le mandamos un saludo a todos los que están ahí escuchando, Erika. Le mandamos a ver, a Natalia, que pedía algo de La Renga. Te vamos a pasar después un temita de La Renga, claro que sí, para el cierre. Guardamos ese temita de La Renga que vos querés. Y nosotros arrancamos ahora, ¿cómo? ¿Un saludo para? saludo para Fabricio y Andrés, que están escuchando. Un saludo para Fabricio y Andrés, que están escuchando ahí firmes a la 99.9, Linterna Verde. Y vamos a hacer estos candombitos entonces, ¿eh? Vamos a silenciar todos los ruidos externos, los ruidos externos, y listo, arrancamos así. Dice así El Pescador. El sol y este va llegando a la orilla con su voz, tararea y tararea canciones de amor, un enamorado, la locura es su pasión, de viajar en el océano a mar abierto con su voz, canta con su voz, va pescando un corazón. Peces chicos, peces de cartón y un estómago cruzado que te alienta con su voz. Va en su barca plenamente cada noche y otros días fríos que tendrá que soportar la locura de estar solo. Que hacía mucho tiempo que no tocábamos acá con Simonete, una cancioncita que, bueno, que a veces hay que juntarse, tienen que salir estas instancias como para tocar en vivo, ¿no? Tiene que haber una excusa. Tiene que haber una excusa. Y a mí me gustaría tocar una con usted, señor José. Bueno, Dejalo tocar, vamos, este, le pasamos Simoncito. Gracias, Simón, gracias. Gracias, Simón. Un grande, Simón. Le pasamos el tambor a José, vamos a hacer otro cosa a tocar ahora. Otro candombito. Qué momento, ¿no? Qué momento, qué momento. Este, bueno, vamos a hacer otro candombito. Sí, algo más, más picante. Sí, dale vos. Lo que salga. Vamos a ver cómo está el audio, a ver, toca a ver. Ahí va. Muy bien. Otro candombito, entonces vamos a hacer un candombito que habla también del universo, de que a veces no está todo mal, sino que a veces puede estar todo bien y que el universo a veces puede estar de tu lado, ¿eh? Se llama Vas Pateando. Un segundo, atención. Importante la afinación en una guitarra, fundamental. Estamos en vivo en Linterna Verde. De tu lado el universo está. José. ¡Qué cierre del año! Gracias a todo el mundo. Qué cierre. A los profesionistas, ¿sí? Ayuden con los aplausos, chicos. Ayuden con los aplausos. Yo sé que del otro lado del aparato radiofónico hay gente aplaudiendo también, pero como no lo podemos ver aquí, a ver, tenemos algunos mensajes. Bueno, esos candombe, dice Pato, vamos arriba, Pato, gracias. Vamos arriba, Pato. Y ahora vamos a seguir pasando música, gente. Esta es la despedida de Linterna Verde. Este año. 20... A ver, ¿usted quiere decir algo, Renato? No entiendo lo que yo por señas no entiendo. Usted tiene que hablar acá. A ver. No, te quiero decir algo a vos. ¿A mí? Bueno, va a tener que venir a decírmelo acá. Al oído. ¿Y usted qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Quiere que ya quiere que le pague? ¿Ya quiere que le pague? Para que yo le pague, tiene que hacer otra canción. Claro, mínimamente son dos temas. Son dos temas, claro. ¿No quiere plata? Esto es claro, no hay interés. ¿Y qué quiere? ¿Y qué quiere entonces? Ah, bueno, puede irse. Pero se va a ir sin cobrar, ¿eh? Quedamos. ¿Y qué quieren hacer? No sé. ¿Se quieren ir o se quieren quedar? No sé. A ver. Sabremos cumplir, digo. Sabremos cumplir. Si hacemos tu temita, entre todo ahí, ¿eh? Bueno. Bueno, la Navidad se viene con todo imponente. Esto es a vivo. Patricia nos dice imponente. Gracias, Patricia. Al firme ahí, Patricia Linterna Verde. Y después, si querés pedir algún temita, Patricia, te lo pasamos en honor a todos. Estamos dando complaciendo a todo el mundo, así que vamos arriba. A nuestra audiencia. José, arrímese, José. Caña seca y un membrillo, letra. Caña seca y un membrillo, letra. No se preocupe, no se preocupe, que nadie va a ir preso, quédese tranquilo, nadie va a ir en cana. Esto es el cierre del año, y si ya no fuimos presos antes, no vamos a ir ahora. Claro, no, pero no, yo lo que quiero es la letra, ahí ponemos la letrita, y vamos a interpretar un tema de Los Redondos, porque no puede faltar el rock and roll en Linterna Verde, pero en versión candombe. Este es el tema, Caña Seca y un membrillo en versión candombe, nunca antes hecho en el planeta Tierra. Claro que sí, lo que necesito es la letra. Caña Seca y un membrillo, la letra no está aquí. Esto es el videoclip. Yo lo que necesito es la letra. Letra, le ponga aquí letra. Ay. Letra, ahora sí. Y arranca esta canción, un clásico de clásicos, versión candombe, como nunca antes hecho en la historia de la humanidad. Caña Seca y un membrillo, dice así. Arranca con madera, despacito, vamos. Ya se asusta, la hormiga se le durmió, Dios ya no quiere que baile, me dijo y me sofocó. Vamos todos, vamos, te grita, baila hasta el fin, vamos, te grita, cerdo por mí, vamos, te grita, baila. Negrita, hacerlo por mí. La curda no se ha mojado, ni imaginó mi animal. camisa colgada, llegando y arrebate. Sí, sí. Vamos, negrita, baila hasta el fin, es así. Vamos, negrita, serlo. Fuera pechito dañino, milagro te hará cambiar. Un dedalito de caña soplada y este ritmo zumbador, zumbador. Vamos negrita, baila hasta el fin, es así. Vamos negrita, serlo. Vamos todos ahí, del otro lado, todos los que están ahí, gracias por estar siempre en Linterna Verde, siempre enchufados, todos los jueves a partir de las 20:30 horas. Linterna Verde dice: vamos, negrita, baila hasta el fin, es así. Vamos, negrita, serlo por ti. Nos veremos el próximo año que viene, si se quiere, si estaremos, quién sabe qué pasará mañana aquí. En esta ciudad. Vamos arriba, nosotros. Gracias, José. Gracias, Hugo. Gracias a la gente, vos. Vamos arriba, más lindo esto. Gracias, gente. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos día a día, todos los jueves, siempre en Linterna Verde. Recibimos un mensaje de Magda. Muy buen tema, Hugo. Gracias, Magda. Laura nos manda aplausos a Laurita. Un abrazo grandote, Laurita. Bueno, esos candombes, dice Pato por ahí, y nosotros seguimos con más música. De mientras nos han pedido temas, así que tenemos que complacerlos a todos dentro de lo posible, así que vamos con algo de el Peyote ahí. Algo del Peyote samba. Y vamos, seguimos con más música, a ver si podemos complacer al resto de la gente. Pidan temas, aprovechen, ahora es el momento para cerrar el programa, nos quedan 15 minutos, vamos arriba. Saco ahora. Estoy yo, a cada paso que doy, soy el que te trae la rima, que te revienta encima, que te sacude cada gamba, el que te deja bailando samba, ese que te pone loco, que te va agitando poquito a poco. Ya no me vengas con ilusiones, que solo traigo tristes canciones. Desde la esquina salen camiones, querés limonada, comprarte limones es un desafío, zafar de hastío, mover el cuerpo, que eso es lo mío. Yo no me río ni me confío de que toda la sangre no llegue al río. Ya no me fío de tu proyecto, en este caos no hay arquitecto. Ya no me pidas que tenga respeto después de que vos me clavaste en el teto. No me someto, solo interpreto algo concreto y no te etiqueto. Me comprometo completo a mejorar este jodido esqueleto para poder agitar. Salgo a la calle y voy, anquilosado estoy yo. A cada paso que doy, soy. El que te trae la rima, que te revienta encima, que te sacude. Soy que no se calienta ni abajo del sol. Cuando me obligan a caminar, alguna cosa me voy a inventar. Cruzo la puerta que viene a estar, afuera de casa es donde quiero estar. Un inframundo es el hogar, un lago de lava y me pongo a nadar. Noche cerrada, escucho canciones, tampoco me fío de tus intenciones. Las opiniones en los salones, una cadena sin eslabón. Si vas lloriqueando por los rincones, se te van pasando las estaciones. El tiempo te marca con sus moretones. No sos una isla, sin emoción, sin emoción, sin emoción. Anquilosado estoy yo, a cada paso que doy, soy el que te trae la rima, que te revienta encima, que te sacude cada gamba, el que te deja bailando samba. Salgo a la calle y voy hoy, anquilosado estoy yo, a cada paso que doy, soy el que te trae la rima, que te revienta encima, que te sacude cada gamba, el que te deja bailando samba. Salgo a la calle y voy hoy, anquilosado estoy yo. samba. Samba, bailar. El que te deja bailando samba. Samba. El que te deja bailando samba. Samba, samba, samba, samba, samba. Salgo a la calle y voy, voy. Anquilosado estoy yo. A cada paso que doy, soy, soy, soy. Somos atorrantes en la esquina de los sueños. Y a mis amigos nunca nos dejan entrar. Y así somos testigos por no querer ser dueños de la rueda gigante y de hacerla girar. Girar, girar, girar, girar. Gas, gas, da para tirar un pedito a los gigantes. Gas, gas, gas, da para pegar un bollo en el orto del juez. Gas, gas, gas, para los demás somos gasolina cantante. Gas, gas, gas, da para tirar un torpedo más otra vez. Y vamos cantando a coro, despertando a los vecinos. Nuestro divino tesoro suena cual trino. Son los desprolijos del paisaje. Son los que utopizan la poesía del vivir. Llegaban de farra en total libertinaje. Lo que te molesta y lo que vos querés prohibir. Prohibir. Prohibir. Prohibir. Prohibir. Prohibido, prohibir. Prohibir. Prohibir. Prohibir. Prohibir. Prohibir. Prohibido, prohibir. Prohibir. Date ti, me lo permití. Lo que vos quieras, darte a ti, es mejor así, de cualquier manera hay que amar. Darte a ti, suerte para mí, tengo amigos levitadores. Darte a ti, hay cosas peores, por ejemplo no remontar. Mis amigos los vagos, hacen pis en la galera. Somos un montón de vagos, si vos lo fueras. Tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino. Me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuál? Bueno, gente, con toda la buena música, ahora nos vamos a... Nos estamos yendo ya, nos quedan 5 minutos de programa, 4 minutos más precisamente. Pero nos vamos a estirar un poquito más porque nos han pedido música. Y tenemos un tema prontito acá de Todos Tus Muertos, muy conocido. Muy conocido, que fue versionado en estilo cumbia también. Y en varios. Por varias bandas. Pero el tema creo que es originalmente de Todos Tus Muertos. Sí, pienso que sí. Este tema que vamos a poner ahora, originalmente es de Todos Tus Muertos. Ya pusimos temas de Fidel Nadal, pusimos de este otro muchacho, el otro cantante de Todos Tus Muertos. Bueno. Y ahora vamos a ir con este tema que a mí siempre me encantó, este temita. La versión original de Gente que no. Porque hay gente que no. Hay gente que no, hay gente que sí. La mayoría sí, vamos arriba. Nos queda programa, Pidan que están a tiempo, vamos. Todos Tus Muertos, más de lo viejo, de los años 90. El tema Andate, qué tema, qué recuerdos. Cuando nosotros empezamos a curtir rock and roll, ¿no? En aquella época. Por eso mi amor te digo, mejor te olvido. Ya como no. mi amor, ¿dónde quedó tu primor? Hoy quiero ver la luna como se posa sobre tenía la barba chiquita. Tengo que ver al doctor. Ahora tiene que ver, mi amor, ¿dónde quedó tu primor? Hoy quiero ver la luna como se posa sobre tu barba. Gatillo fácil, es un descerebrado. Gatillo fácil, está desesperado. Con su revólver cargado, es difícil de parar cuando comienza a disparar. Sí. Que no para de crime en la jala, que está you me. Brooks, I don't go for Nadala. Again, que no para de crime en la jala, que está you me. Brooks, I don't go for Nadala. A mí se, moño de mal, mi se. ¿Qué fue ese ruido? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, creo que ya sé lo que es. Es Linterna Verde, el único proyecto que puede salvar este planeta. Notas, entrevistas, aquí, por la 99.9. Costa Azul Radio, FM, para ti. Todos los jueves, a partir de las 20 horas, Linterna Verde. Luz libre a tus ideas. Hola, ¿qué haces? Una mujer. Una cuchara interna verde. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Escucha linterna verde. Mejor no hablar. Feliz Navidad. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Un tornado! ¡Feliz 2021! ¡Un tornado! ¡Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo! ¡Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín! No. con este tema nos vamos, porque si Adelita se fuera con otro, nos quedamos sin Linterna Verde, gente. Nos vemos, quién sabe cuándo, en quién sabe qué canal, para otro próximo Linterna Verde. Arriba. Obviamente, sin proceso judicial. Sí, sí, sí, sí. Nos vemos, no, abrazo, gente, para todos. Muchas gracias. Feliz año, feliz Nochebuena, feliz magia, feliz Navidad, feliz Reyes. Feliz vida. Y feliz 2021. Vamos arriba. Personas. Cuando puse tu alma mía, la última piedra sobre mi corazón. Si me equivocara otra vez, si me olvidara de cuánto te amé. No te olvides, vida mía, de posar con alegría la última piedra sobre mi corazón. Si me equivocara otra vez.